la mano de su hermana pobreza. Solo un heraldo del gran rey es digno de merecerla. Sin tener nada conseguís lo que la gente busca. Tu tesoro repartís y no se acaba nunca. Hermano Francisco, qué fuerza esconde tu vida. Hermano Francisco, llena de luz la mía. Hermano Francisco, más pobre que un leño seco, más lleno de sol que el verano. Hacerse muy pequeño para hablar con las aves. Hay que tener el alma grande para decirle hermano al sol. Silencio la montaña y te sentís lleno de amor hasta el punto de llevar en tu cuerpo las llagas de Cristo. Hermano Francisco, que fue pobre que un leño seco, más lleno de sol que el verano.